fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? Esta misma noche. Se jodió la Nochebuena, se jodió la Navidad, se jodió todo, todo. Afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo. La estructura del infierno en Resistencia Radio. El equipo de la estructura del infierno se une a la pena de la familia y amigos de Adán Moreno. Descansa en paz, querido hermano. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la estructura del infierno, programa número 43. Muy buenas noches, Ceci Montero, ¿cómo estás? Buenas noches, Julio. Como siempre, te saludo y saludo a quien nos vea, nos escuche y le damos la más cordial bienvenida a la estructura del infierno. Muy bien. Esta semana, con tengo que mencionarlo, el fanático que vive en mí me obliga a ello, pues Iron Maiden estrenó una rola, The Writings on the Wall, y yo creo que actúo a veces como uno de estos adolescentes que se emocionan ante esas cosas. ¿Escuchaste la canción, Ceci? Claro, sí la escuché, está buena. Bueno, ya he comentado otra vez que ya no lo sigo tanto, pero no me pareció mala la canción y el video está muy padre, me recordó mucho las caricaturas de los 80. De hecho, los que salen disfrazados se me figuraron un poco Orko de Masters of the Universe. Ah, Masters of the Universe, He-Man, ¿no? Ajá, exacto. Ah, exacto, sí, Orko era el maguito, ¿no? Ajá, exacto. Ya, claro. Bueno, pues tiene todo lo que uno espera de una canción del Maiden del 2000 para acá, ¿no? Así es. Creo que lo que más me llamó la atención, digo, solo para cerrar este tema antes de para continuar con el programa, es que pues tomaron postura política, ¿no? Al final la rola está escrita por Bruce Dickinson, que es el que siempre toma estas posturas y tiene... Es profética, un poco en la línea de esta canción de Tula y Nima, ¿no? En donde nos dicen que las señales de que el mundo se está acabando están frente a nosotros y no las estamos viendo. O sea, que estamos en la orilla de la estructura del infierno, ¿sí? Puede ser, pero pues Eddie nos va a salvar. Esperemos que a sus acólitos nos salve, ¿no? De primera. Pues... Después de este pequeño breviario cultural, quien no la haya podido escuchar, pues ya puede, creo que están todas las plataformas habidas y por haber. Así y es. A mí, la verdad es que me parece un gran, gran, gran tema. Y bueno, pues después de esto, como dijimos, Ceci, ¿qué tenemos el día de hoy para este programa 43? Tenemos a unos invitados de Oaxaca. Ellos conforman un trío que se desempeñan en el Melodic Death Metal. Y que recientemente lanzaron su último material, Trascender, se puede leer tanto en inglés como en español, y ellos son Dementia. Oh, estructura del infierno. Estamos con este maravilloso Power Trio. No sé si se pueda presentar cada uno, por favor, y decirle a nuestro, para nuestro público de radio, qué es lo que ejecuta en la banda. Órale. Pues aquí, Enrique, voz, en unas ocasiones bajo, en unas ocasiones guitarra. Ok. Tabo, unos corillos por ahí cuando hace falta, y entré como bajista, pero ahora también a veces toco la guitarra, y así es como nos organizamos para seguir siendo Power Trio, dijeras tú, Julio. Ok. Rubén. Bueno, pues yo soy Rubén, toco la bataca y las maracas. Cuando así lo quieran, ¿no? Por eso que todos tocan dos instrumentos, pues no tengo que... puedes quedar atrás. El güiro también puede llegar a ser en algunas ocasiones. La rola lo pide, ¿no? La marimba. Pues nos comentaban antes que ustedes, la banda nace en Oaxaca. Así es. Que nos, Ceci, que nos... ¿Nos podrían platicar un poco de su formación e historia a través, claro, del tiempo que nos ha... Bueno, que han tenido en The Man Show? Sí, pues nace en el 2009, por ahí de agosto más o menos. Pues así como una cita para echar jam, ¿no? De bataca, guitarra, y pues desde ese día ya no dejamos de frecuentarnos Rubén y yo. Y pues bueno, inicialmente nunca pensamos en llegar a componer death metal, empezamos como intentando pues parafrasear covers, después añadirles nuestro toque, después más bien agarrar ideas de otras bandas, hacer riffs, hacer ritmos y pues empezar a hacer canciones, ¿no? Dentro del thrash en ese momento. Ahorita ya 12 años después creo que es que se ha logrado tener una línea propia y pues aquí estamos. Qué bien. ¿Y entonces han tenido a través del tiempo nada más cambios en bajista? De hecho, yo era bajista antes, era guitarrista, pero no era vocalista. Entonces hemos asumido diferentes cargos a lo largo del tiempo. Creo que el único constante ha sido Rubén en la batería. Okay. Dependiendo cómo haya sido el caso, ¿no? Entonces, pues sí, a lo largo del tiempo y para... pues hacer encajar la banda, ¿no? Y cumplir el objetivo, pues sí se han hecho modificaciones diversas. Incluso nuestra primera presentación, pues éramos una banda completa con 5 personas, ¿no? 2 guitarras, bajo, voz, bataca. Pero pues las circunstancias nos han llevado a terminar siendo un trío. Muy bien. Okay. Eso es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, Rubén, ¿en qué momento para ti dejó de ser esto una mera banda de covers y quisiste dar ese punto o esa transición? ¿Qué momento llegaron a esa, tuvieron esa conversación? ¿Se tiene o solamente ocurre? Bueno, en realidad la intención de la banda siempre fue hacer algo propio. Los covers más bien fue más en una cuestión de pues, ver cómo va la química musical, cuáles son tus influencias, exacto, qué te gusta, qué no te gusta. Pero la verdad, aparte que fuimos muy malos haciendo covers, pero mejor decidimos irnos por algo propio, ¿no? Pero realmente los covers era más que nada, pues realmente la diversión del momento, y creo que logramos hacer a lo mejor 1, 2 o 3 exagerados, ¿no? Así completos, porque en realidad no nos salían muy bien, sinceramente, ¿no? Entonces, realmente desde el principio nos enfocamos a hacer pues, cosas propias, ¿no? Y como menciona Enrique, ¿no? En realidad en un principio eran mucha influencia trash, sinceramente, pero poco a poquito fue agarrando un poquito de maldad, por así decirlo, ¿no? Se fue convirtiendo en death trash, después ya death metal, de repente unos toques ahí progresivos, y pues ya hasta el día de hoy, pues el sonido que tiene la banda, ¿no? Ok, Tavo, nos estaba comentando Enrique también que ustedes comenzaron en algún momento como con 5 miembros, ¿no? Y podríamos decir que nos evoca la formación más clásica de una banda de death metal, ¿no? Ahora, siendo un trío, ¿por qué deciden seguir por esa línea? ¿Hay alguna cuestión que los lleve a decidir ser un trío nada más? Pues fíjate, Julio, que desde que yo los recuerdo, porque ya somos viejos conocidos aquí en la escena en Oaxaca, desde que los recuerdo eran 3, ¿eh? Yo no recuerdo una alineación con cinco integrantes, y creo que además también para la intención de la banda y sobre todo en esta etapa, creo que tampoco es necesario, o sea, no puedo decir también que no pues pudiera funcionar tener un elemento o dos elementos más, ¿no? Pero creo que la intención también ha sido vernos compactos, vernos pues hasta cierto punto un poco más maduros y cada quien tocar y aportar lo que tiene que aportar, ¿no? O sea, creo que hay un punto en el que a veces hasta menos es más y hasta tiene su gran complejidad que nada más seamos tres los que tenemos que sonar de pronto las rolas. Yo tengo, voy para 10 años con Dementia, aunque tengo ya muchos años de conocerlos. Yo he tocado en otros proyectos aquí en Oaxaca y nos conocimos justamente en el medio. Yo tuve la fortuna de entrar con un Dementia ya bastante, bastante profesional, bastante maduro. Y yo entré justamente en la presentación del disco anterior que se llama La Bestia, bueno, en Pyrus, The Beast. Y éramos los tres, yo entré directo a la presentación de ese disco y creo que desde ahí hicimos una buena mancuerna. Ok, entonces podemos decir que cuando tú llegaste ya había un sonido más estructurado. Sí, ya al menos ya estaba la intención ya muy, muy clara que con tres elementos era de alguna manera suficiente para transmitir lo que se quería, y bueno, creo que entre los tres hicimos muy buen equipo, y creo que se terminó de pues como de complementar ese concepto con los tres, pues, ¿no? Okay. Oigan, ¿y siempre hay como que sentimientos encontrados entre las bandas para cantar en inglés o en español? ¿Ustedes, sin afán de molestar ni nada, cantan en ambos idiomas para evitar controversias, o con qué sentido cantan en creo, ambos idiomas? Esa pregunta creo que nos la hemos hecho de manera personal, y creo que a lo largo del tiempo nos ha quedado claro que a final de cuentas nuestra escena y nuestro impacto real es nacional, ¿no? Entonces, nunca queremos dejar de lado este hecho de cantar en nuestro idioma, porque si de por sí a veces el death metal es difícil entenderlo, ¿no? En inglés, imagínate en ruso, ¿no? O en este caso, pues en español, obviamente, si tiene su grado de complejidad de entenderlo, pues en español lo hace un poco más fácil, ¿no? También creo que tiene esta parte de identificarte con la gente. Creo que hemos logrado una gran conexión con nuestra escena, especialmente en Oaxaca, al cantar en español, porque pues llegas al evento y pues la gente se sabe la rola, ¿no? Aunque a veces no lea las letras o etcétera, se las sabe por el mismo hecho de que pues entienden el idioma, ¿no? A final de cuentas, México no es un idioma, no es un país que predomine el idioma inglés, solo el 5% de la población lo habla, entonces creo que no tiene tanto sentido darle prioridad, ¿no? Sin embargo, sí hemos optado por tener dos o tres rolas por disco, obviamente, en inglés, para buscar también ese pequeño impulso fuera de México, ¿no? Que a final de cuentas se ha logrado, pero creo que también hemos logrado más cantando en español que en inglés, porque, por ejemplo, hemos revisado nuestros charts de dónde se escucha la música y Rusia está en uno de los países principales, ¿no? Y en Rusia la población que habla inglés también es muy baja, es menos del 5%, o Japón, por ejemplo. Entonces realmente también entendemos, y de esta parte como vocal, que pues el idioma, el lenguaje no es tan importante, sino la música, ¿no? Porque al final de cuentas la música es el idioma universal. Entonces, pues no hemos tenido como sentimientos encontrados, más bien es algo como que sale muy natural, nos sale muy bien hacer las cosas en español, la verdad. Claro. We'll be right back. estructura del infierno. No, y bueno, es interesante porque en este último disco a mí me agradó mucho este juego que hacen con el nombre de Demential, y la canción es demencial, ¿no? O sea, este juego, exacto, de traducciones que queda ahí. A mí me parece que también es una defensa, ¿no? Al ser una banda que se conforma en Oaxaca, Rubén, ¿cómo incorporan, si es que es así el caso, o de alguna forma existe la posibilidad de incorporar algo de lo que ustedes viven a su música? Digamos, ¿hay algo de este espíritu de lo oaxaqueño en Demential o no? Sí, definitivamente el sentido de resistencia, el sentido de lucha siempre está presente, ¿no? De entrada, pues el hecho de que es metal ya tiene ese ingrediente de guerra, por así decirlo, ¿no? De resistencia, ¿no? De combate. Entonces, definitivamente lo tiene, y creo que es una forma de expresar de repente nuestros sentimientos desde una perspectiva lírica, pero también desde una perspectiva musical, ¿no? Entonces yo creo que la intención de Demential siempre ha sido, pues, la rebeldía, sacar ese lado de frustración que de repente que se tiene en lo que uno va viviendo en una ciudad como Oaxaca, que de repente te toca un bloqueo, de repente te toca ver mucha marginación, o de repente te toca ver mucha injusticia. Entonces de repente dices, bueno, esto es lo que vas viviendo día a día, llegas al ensayo, llegas a la hora de componer, y de alguna forma inconsciente, pues estás sacando toda esa rabia, esa energía, ¿no? Por así decirlo. Ok. Y entonces, Tavo, ¿qué crees tú o qué te ha tocado ver en tu experiencia que puedan otorgar o que puedan ofrecer las bandas del sur, a diferencia de otras bandas, por ejemplo, de la zona norte, desde tu perspectiva? Híjole, fíjate que en realidad no tengo tanta experiencia, tanto conocimiento con la escena del norte, pero lo que yo te puedo decir con los años que llevo en esto y lo que he escuchado, ¿no? Nosotros hemos tocado, nosotros juntos, aparte en otros proyectos en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? En Puebla, en Chiapas, en Tabasco, en Mérida. Yo una vez fui a tocar a Mérida, solamente una vez fui a tocar a Durango, y también una vez me toqué en Guadalajara, pero es lo único que tengo realmente como experiencia, ¿no? Lo que yo puedo notar es que aquí en el sur, pues como que tenemos condiciones un poco menos favorables en el sentido laboral, económico, de desarrollo, de mucho, en todo, en general, pues, y creo que eso también nos hace ser un poquito más aguerridos en mi experiencia, ¿no? En que te propones algo y buscas la manera de cumplirlo, de lograrlo, más allá de que tu medio te lo permita o te impulse, pues, ¿no? Y estamos hablando que de aquí de Oaxaca surgió un cuero y metal, por ejemplo, en los 80s, ¿no? Fue la primera banda oaxaqueña que estuvo ya pisando y compartiendo escenario con bandas nacionales. Uh-huh. Estamos hablando de los 80s con Wizard, con Los Bell, pues, ¿no? Sí, con aquella encarnación de Los Bell, sí. Exactamente, y sí, fue una banda, pues, de alguna manera pionera, y pues nosotros, pues, crecimos con esa escena un tanto ruda y con esa escena que te dice, tienes que seguir adelante, no importa cómo estén las cosas, ¿no? Ok, entonces, Enrique, ¿qué tan difícil o qué dificultades tiene ser músico en esta zona del sur, Oaxaca, Puebla, te ha tocado vivir? Pues creo que lo más difícil en nuestro inicio fue entrar a la escena. Como comentaba Tavo, especialmente en Oaxaca, sí hay un cierto... son un tanto herméticos, ¿no? Son muy apasionados, muy entregados, pero cuando hay gente nueva y especialmente que no es de ahí, pues es como que un tanto hermético, ¿no? Entrar al círculo. Creo que eso fue verdaderamente lo complejo de iniciar musicalmente, pero como músicos creo que a final de cuentas, gracias al internet, hemos tenido bastante acceso a no solo a bandas, ¿no? Sino a aprender cosas nuevas, y básicamente esa fue mi universidad musical, ¿no? El estar constantemente aprendiendo cosas a través de internet. Y pues realmente como impedimentos en el estado, pues no, tal vez el hecho de tener un café Iguana, ¿no? En Oaxaca, pues está canijo. En el que lleguen bandas así y que tú puedas abrirles, pues eso no sucedió en nuestra época. En los últimos años, antes de la pandemia, pues ya empezó a haber pues una escena creciente de manera a nivel internacional. Llegó a tocar Therion, Cradle of Filth y otras bandas. Pero en nuestros inicios, pues no. Entonces, tal vez yo creo que ese fue un impedimento, el poder tener acceso a escenarios con una infraestructura mejor, como también para desarrollarte como músico, ¿no? En vivo. Ya no llegar a la clásica tocada en la que está el ampli de lonchera y conectas tu pedalera y luego, ¿cómo hago sonar mi música que logré en el estudio aquí, ¿no? Entonces, pues básicamente sería eso. Pero de ahí a poder desempeñarte como músico, no, para nada. No es complejo, porque de hecho hay mucha música en Oaxaca, hay muchas vertientes musicales que, digo, te puedo mencionar blues, jazz, rock, ¿no? Música folclórica. Entonces, la música es algo con lo que convives mucho en Oaxaca. No solo la música, las artes en general. Entonces, yo creo que eso nos ha permitido llegar al punto en el que estamos ahorita. Ya. También he visto que han tenido oportunidad de compartir escenario con otras bandas y una de ellas es Watain. ¿Hizo algún rito satánico antes de que empezaran a tocar? Sí. ellos tocaron en un viernes en el Valle de las Monjas y como banda pues teníamos pases de acceso a todo, ¿no? Entonces, cuando supimos que iba a tocar Watain, sí, pues me escabullí, ¿no? Con otros amigos. Ellos estaban en una carpa que funcionaba como su camerino y sí estaban ahí con unas velas y haciendo unas cosas ahí medias locas. No, nada sangriento, ¿no? Yo creo que estaban haciendo ahí sus oraciones, oraciones paganas, ¿no? Y pero pues digo, es parte de su show, ¿no? Claro. Y la sangre y todo el rollo. No tenían cabeza de cerdo ni nada por el estilo. No que recuerde, pero sí tenían sangre. Sí tenían sangre apestosa. Ok. Sí. Siniestra, muy bien. Rubén, a veces cuando uno piensa en lugares, por ejemplo, como Oaxaca, igual piensa uno en esta cuestión más, pues, más de la tradición. Hay bandas que incorporan eso a su sonido. Digo, ¿ustedes en algún momento cómo hicieron esa distinción o si es que llegaron a considerarla o simplemente ni siquiera se lo pensaron? Ah, caray, no, en realidad el sonido de Menchel siempre fue, pues de algún modo, querer imitar a tus ídolos de metal, principalmente pues de la escena Noruega, Suecia, Finlandia, Europa en general. A mí en lo personal me encanta el folk, porque como les comentaba, yo nací en Chiapas y crecí con la marimba, ¿no? Y me encanta muchísimo esa música, pero no, nunca le hemos intentado pues mezclar. Meter elementos folk a la banda, nunca lo ha pensado. No, realmente no, sinceramente al día de hoy no ha sido algo que se ha dado ni de forma natural ni de forma intencional, pero ¿por qué no en un futuro intentarlo, verdad? Claro. Si existe la oportunidad. Pues no está de más, porque es lo que comentaba recientemente, que la banda ha ido evolucionando también en su sonido. Entonces, por ejemplo, en el nuevo disco ya incluimos algunas voces limpias, que era algo que no habíamos hecho anteriormente, y eso pues nos abre las posibilidades de seguir experimentando y probando nuevos sonidos, nuevas ideas, mezclar cosas distintas que ayuden a que la música pues sea mejor, se enriquezca, ¿no? Y evidentemente vamos a tomar en cuenta ese comentario de ¿y por qué no intentar algo folclórico? Digo, bueno, es un comentario, en realidad, digo, creo que habrá bandas, hay quien le gusta, hay quien no le gusta el folk, que lo considera una aberración muy grande, no sé. A mí me agrada, creo que hay de todo, como en todo, ¿no? Como en todo género. Yo creo, en lo personal, que más bien hay que saberlo utilizar. Es un recurso, no hay, siento yo que no es algo de lo que tengas que depender ni exagerar, ¿no? Creo que yo, desde mi punto de vista, como escucha, me gustan las bandas que de repente incluyen algunas melodías folk, y creo que cuando lo saben hacer, por ejemplo, Amorphis en sus inicios lo hacía muy bien y pues les funcionó bastante bien. De repente en algunos discos han llegado a saturarlo y de repente pues ya no suena tan padre, ¿no? pero cuando es el toque correcto, creo que funciona muy bien, ¿no? Y apenas sacaron su disco Trascender o Trascender, porque se puede leer tanto en inglés como en español. Apenas salió en junio, ¿cómo les ha ido? Pues bien, bien, hasta el momento creo que los comentarios, las críticas han sido bastante positivas y también constructivas. Creo que es una nueva etapa de Demential. Yo ya tuve la oportunidad en este disco de proponer, de componer también para la banda, de escribir también para la banda, incluso hasta me convencieron de aventarme las voces limpias de la única rola que tiene las voces limpias. Y creo que funcionó, creo que finalmente también la gente, nosotros mismos como fans que somos de otras bandas, creo que también tenemos que ir aprendiendo a darnos cuenta de la evolución del artista, del músico, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado a muchos amigos que no les gusta ahora lo nuevo de Opeth, por ejemplo, ¿no? Que ya perdieron la maldad, ya no suenan los riffs malditos de antes, ya no suena la voz de antes. Pero creo que cuando te pones en los pies del artista, te das cuenta que también a veces tienes la necesidad de experimentar, de proponer cosas nuevas, ¿no? Creo que también eso es algo importante para cualquier banda. Y aunque tenemos, creo que el estilo bien definido y sabemos más o menos por dónde, porque incluso ya estamos componiendo, ya tenemos rolas para el siguiente álbum, creo que no estamos cerrados a la posibilidad de volver a sacar a lo mejor una rola con voces limpias, o igual hasta una solamente con voces limpias, quién sabe, ¿no? Es cosa que sigamos trabajando, sigamos proponiendo, y creo que es una muy buena etapa de la banda. Creo que a mí me hacía falta trabajar con gente como Enrique y como Rube, que estuvieran pues con esa, no sé cómo decirlo, es como si algo te tuviera ahí, como hasta te ejerciera cierta presión por trabajar, por hacer, por proponer, por grabar, por producir, no quedarte nada más esperando a que las cosas sucedan, sino tú buscarlas, pues, ¿no? Y es algo que me gustó mucho y que me gusta mucho de trabajar con ellos, que siempre están con la visión de siempre ir un poco más allá, ¿no? A esta producción se le invirtió mucho en el sentido de tiempo, en el sentido profesional, en el sentido de trabajar la lírica, en el sentido de trabajar la composición, en el sentido de la producción. Incluso nos aventamos a buscar una portada que en la imagen, que en el arte también proyectara algo. La portada es de un artista francés que se llama Rémi Cooper, que ha trabajado con bandas ya grandes que nosotros escuchamos, por ejemplo, ¿no? La postproducción fue un estudio de Alemania. Es decir, estamos tratando de demostrar que tenemos esa ansia, ese deseo, por siempre tratar de proponer y de ser lo más profesionales que se puedan, ¿no? Que no por ser mexicanos, por ser oaxaqueños, vamos a conformarnos con simplemente grabar como sean las cosas, ¿no? Sino grabar de la mejor manera posible, etcétera, ¿no? Claro, de hecho el cover de, bueno, la portada de este álbum me remitió mucho a Louis Wayne, que al final de sus días hacía como que los dibujos muy raros porque tenía como esquizofrenia. Entonces, esta, como que la idea también del disco sí va muy ad hoc con Demential. Sí. Muy en esa tradición. Pero entonces, Enrique, ¿cuál fue, cómo musicalmente, cuál era la línea que querían perseguir para este disco? ¿Cuál, si hubiera alguna influencia, cuál era el sonido que querían encontrar? Como comentaba hace ratillo, en un inicio pues traíamos ahí como mucha influencia de lo que estábamos escuchando en ese momento, ¿no? Que te comentaba que era trash, ¿no? Especialmente yo en los riffs, pues escuchaba mucho trash. En este punto, pues ya no escucho casi nada de trash. De hecho, no escucho tampoco tanto death metal brutal, ¿no? Escucho cosas intermedias, hasta pop, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, una de estas cosas intermedias, ¿qué nos puedes decir? Una banda, para tener una idea. Pues algo que, una banda que me gusta bastante, o más bien un artista, es Isan. Y sus últimos trabajos pues son bastante conceptuales, ¿no? Le mete ahí elementos electrónicos, sintetizadores. Eso ya no es black metal ni es death metal, ¿no? Sí. No, exactamente. Creo que va a ser black metal desde hace rato. Sí, claro. Tienes razón. Entonces, digo, si tú escuchas el disco, definitivamente no suena a Isan, ¿no? Ni suena a Devin Townsend, ¿no? Que es algo que también he estado escuchando. Pero creo que hemos llegado a un punto en el que cada uno tiene su propio sello. Desde mi perspectiva, por ejemplo, yo puedo identificar en qué momento es una rola de Tabo, aunque no sea rola de nuestra, pero si él compone una rola para otra banda, sabría que es de él, ¿no? Creo que yo he llegado a un punto en el que tengo un estilo de tocar, una forma de hacer mis progresiones, etcétera. Rubén igual, ¿no? Una forma de tocar. Entonces, al juntar todo eso, hemos llegado a un punto en el que no estamos imitando realmente a una banda. Sin embargo, se ven ahí pues una corriente, ¿no? De death metal que sí se apega un poco a la onda de Gotemburgo, pero definitivamente hay rolas que no tienen nada que ver con eso, ¿no? O sea, una cosa, por ejemplo, es la rola esta Flamígero, que tiene mucha influencia sueca, y otra cosa es rolas como Demencial, que comentaba hace ratillo, que no tiene casi melodía, ¿no? O un exceso de melodía, sino que trae una onda más death metal old school. Entonces creo que no estamos persiguiendo una línea, no queremos sonar como a otra banda, ¿no? Porque al final de cuentas es competir con un gigante, y eso no se puede, ¿no? Nos llevan 30 años de ventaja. Entonces, pues la idea ahorita es seguirnos a nosotros mismos, y principalmente que nos guste a nosotros. Y yo creo que mientras vamos a seguir así. Claro. Rube, y entonces, ¿hay algún, de una cuestión lírica, hay algún tema o alguna serie de temas en particular que hayan decidido abordar para este disco? Bueno, de igual manera, no hay una línea tan definida de que solo se habla de algo en especial. De hecho, las letras tienen, pues son individuales, ¿no? Hay un par de letras que a lo mejor sí comparten lo mismo, por ejemplo, Respirar y Trascender, que son rolas que son dedicadas a seres queridos que ya no están con nosotros, pero en general las rolas cada una tiene una identidad propia, ¿no? Si bien en algún punto pueden llegar a conectarse, cada canción, cada lírica es individual, ¿no? Y obviamente el contexto general básicamente es la demencia, la locura, la muerte, la desesperación, pero en general digamos que es un poquito también porque es como la esencia de lo que tocamos, ¿no? Pero realmente cada letra tiene una personalidad, por así decirlo, ¿no? Una línea personal. A la hora de... Y Tabo, ¿cómo, por ejemplo, para que lo sepan las personas que nos escuchan, cómo trabajan ustedes? ¿Alguien llega con un riff? ¿Hacen muchos demos? ¿Improvisan en el estudio? Sí, no, fíjate que tanto como improvisación no creo. Creo que los tres hemos tenido la oportunidad de llegar con propuestas ya muy concretas. Lo que sí hacemos ya es el team back, ¿no? Y checar, ¿no? ¿Sabe qué? Después de este riff yo creo que mejor vamos a darle un bajón al ritmo, o vamos a modificar esa estructura, vamos a repetir esta parte que se presta más para coro, por ejemplo, ¿no? Pero muchas veces ya llegamos con hice esta rola, pues, completa, ¿no? Ya hecha, lista, ¿no? Y entonces a veces ya alguien dice, no, pues yo le hago la letra, y Rubén dice, no, pues yo quiero hacer la batería así, ¿no? Aunque la idea original sea de otra manera, por ejemplo, ¿no? Muchas veces es así, otras veces es con, tengo nada más este riff que sigue, ¿qué le hacemos? Pues y ya lo armamos, ¿no? Pero así tanto como improvisación o algo, no, creo que afortunadamente cada uno tiene la oportunidad de, en su intimidad de expresarse, de componer, de proponer, y se complementa con todos, ¿no? Claro. Ok. Sí. ¿Y tienen planeado producir contenido visual de este último álbum? Sí. ¿Ya hay alguna fecha? No hay fechas, pero ya tenemos unas sorpresillas por ahí, y que esperemos las podamos estrenar también con ustedes, pero sí, definitivamente va a haber material visual. Perfecto. estructura del infierno. Sí, sí. ¿Nos pueden contar un poco de su fan Santiago? Ah, de Santi. Bueno, Santi es el sobrino de bueno, en realidad de Menchal somos cuatro integrantes. Obviamente, en este caso, Chucho no es un integrante desde una perspectiva musical. Digamos que él es como nuestro manager, es nuestro Pepe Grillo, es como la persona que nos pone en sintonía, ¿no? Y afortunadamente, pues su sobrino, Santi, es fan de la banda, ¿no? Incluso siempre, pues las oportunidades cuando se puede en los ensayos, pues nos ha acompañado, creo que ya un par de veces. Y apenas recientemente fue su cumpleaños y regaló unas papas, unas palomitas, no recuerdo, y le puso el logo de Dementia, fue temático, ¿no? Entonces la verdad es que estuvo padre porque, pues aparte de ser el sobrino de, pues yo un miembro más de la banda, pues vemos que Santi es súper fan, ¿no? Entonces la verdad es que se siente padre tener un fan tan acérrimo. Tan pequeñito y tan acérrimo como Santiago. Que de hecho él nos pidió ir a los ensayos, él nos pidió asistir, y entonces la verdad es que se siente padre porque pues creo que las nuevas generaciones hay esperanza, ¿no? Sí, dan un poco de esperanza, así que Santiago, si nos estás viendo, muchas felicidades por tu cumpleaños. Vas ¿cuántos por años buen tienes, camino. Santiago? 9 cumplió, ¿no? Creo que 9. Sí, 9. Ya quisiera yo a los 9 años haber escuchado una banda en vivo en ensayo. Sí, la neta sí, ¿eh? Ups, se nos fue. Fue Enrique. Se nos fue Quique. Pero bueno, yo creo que ahorita regresa. Tavo, 3 discos después, sabemos que está lo de la pandemia, pero ¿tú qué ves o qué te gustaría para el futuro de tu banda? Pues seguir trabajando. Creo que ese es el punto de inflexión de los tres, ¿no? El que los tres tenemos ganas de seguir trabajando, seguir produciendo, seguir siempre creando. Creo que es muy importante, es como una espinita que te está ahí molesta. Quien diga que componer es muy bonito, la neta yo creo que a lo mejor no compone tanto, ¿no? Porque a veces hasta es algo que no te deja tranquilo, pues, ¿no? Es un riff que de pronto aparece, es una rola que se va armando, es una letra que de pronto te tiene pensando. Entonces hasta llega a ser a veces un poco hasta molesto estar ahí, ¿no? Dejando a un lado un poco a veces a la familia, a la pareja, o lamentablemente creo que la mayoría de los que estamos en esto no nos podemos dedicar a esto de tiempo completo porque pues esto no sale, de aquí no sale para la renta, pues, ¿no? Para comer, para la familia, claro, etcétera, ¿no? No es negocio, pues, es una pasión, pero que de pronto sí te exige tener tus tiempos de intimidad, en soledad o a veces en equipo. Y creo que más bien es esta presión hasta cierto punto que no te deja tan tranquilo de estar creando, estar proponiendo, estar haciendo, ¿no? Como les decía, ya tenemos material incluso para el siguiente disco, y yo no veo solamente otro disco más. Yo creo que pueden salir pues hasta donde podamos, ¿no? Creo que si algo coincidimos los tres es que sí nos vemos enectos y tocando hasta donde se pueda, pues, ¿no? Hasta donde dé el cuerpo, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y creo que en eso hemos coincidido muy bien, en estas ganas de seguir trabajando, de seguir proponiendo. Claro. Oye, Enrique, y nos comentaban al inicio, antes de entrar el programa, que ahorita se encuentran los tres en ciudades diferentes. ¿Cómo sostener una banda desde esa perspectiva, más allá de la cuestión tecnológica? Desde tu perspectiva, ¿cómo pueden sostener una banda los tres tan separados? Ya tiene casi 3 años que yo llegué a vivir a Puebla. Entonces, en un inicio, yo sí llegué a pensar que probablemente el proyecto iba a concluir, ¿no? Acabamos de sacar el disco anterior, Empires Divest, y únicamente planeamos la presentación. O sea, fue la única meta a corto plazo que tuvimos después de que me moví para acá. Y pues la verdad es que no hubo chance de ensayar previamente. Más bien, llegué un día antes a Oaxaca, ensayamos un día antes y así nos fuimos a en vivo, ¿no? Y pues, en este caso, aprendimos bastante a cada quien hacer su tarea en casa y aprovechar el tiempo que tengamos para ensayar para no llegar a ver cómo va a estar la onda, ¿no? Cómo es la rola o tal vez nada más decir, oye, ¿cómo le hago acá? Porque no le entendí, no sé, en el video, etcétera. porque luego solemos mandarnos videos de riffs, ¿no? Las rolas que yo toco en guitarra se las mando a Tavo y viceversa, para aprendérnoslas. Entonces, pues, en este punto, los ensayos presenciales ya se han vuelto como algo muy valioso que casi no tenemos. Entonces, cuando los tenemos es porque ya llegamos ensayados. Rubén suele a veces poner en la mesa que muchas de las bandas grandes, como, no sé, Soilwork, por ejemplo, ¿no? Una banda que me gusta bastante, pues la mitad de los integrantes son franceses, ¿no? Y los otros viven en Suecia. Entonces, digo, ellos viven de eso, ¿no? Y tienen que, a final de cuentas, lograrlo, ¿no? Pero digo, están viajando de un país a otro. En este caso, estamos viajando 4 horas, no sé, una vez al mes, una vez cada 2 meses, para ensayar, ver qué planes tenemos, ¿no? A corto plazo. Y la otra es de que, pues, mantenemos comunicación. Independientemente de ser una banda, creo que hemos a lo largo de los años entablado una amistad muy, muy, muy fuerte, y que no solamente nos hace hablar de la banda, ¿no? Creo que la mayor parte del tiempo estamos hablando de otras cosas, ¿no? Que a veces ni tienen que ver con música. Entonces, esto genera como una mayor confianza y también una mejor musicalidad ya al momento de estar pues, presentes, ¿no? Cara a cara. Y perdón que también participe, Julio. También creo que una cosa muy, muy importante acá, por eso creo que la pandemia no nos afectó tanto como a otras bandas. Otra cosa que quizás no sé si sepan o no se ha dicho es que Kike es productor. Kike tiene un estudio de grabación. Kike es el que ha producido los dos últimos discos de Dimension. Y entonces, cuando él tiene que irse a Puebla por cuestiones de trabajo, nos vemos Rube y yo aquí en Oaxaca en el reto de trabajar nosotros y aprender un poco también de producción o de edición musical. Y entonces nos vimos nosotros forzados, Ruby y yo, a dar un pasito un poquito más profesional, y tanto él como yo, cuando ensayábamos solos o juntos, era con clics, con metrónomo, con la guía de Kike de un lado, y entonces eso también nos ha ayudado a que mejoremos un poquito nuestra ejecución, porque el metrónomo es muy maldito, el metrónomo es hijo del diablo, ¿no? Y entonces sí, nos llevó a trabajar de una manera un poco más, un poco, creo yo, a exigirnos un poquito más a nivel profesional, ¿no? Como para intentar mantener el nivel de ensayos que pudieras tener cada 8 días si vives en la misma ciudad, a tener ya que ensayar con una guía, con algo grabado, a aprender a llevar los tiempos, a contar, digo, pareciera sencillo, pero requiere su práctica, ¿no? Tiene su nivel de complejidad. Y entonces, en la pandemia, ya con medio disco producido, nos vimos también en la necesidad de hacer parte de la grabación en Oaxaca, parte de la grabación en Puebla. E incluso Kike me tuvo que instruir y aprender a moverle un poquito. Yo tuve que también grabar aquí en mi casa algunas cosas que hacían falta. Entonces, eso también nos ayudó y nos forzó de alguna manera, pues, aprender un poquito más. Si se dan cuenta, una banda, pues, ya no solamente es hacer música, pues, ¿no? Sino ya implica cuestiones que a veces uno no piensa o no ve del otro lado, que tiene que ver con producción, con ejecución, con comunicación, con un chorro de cosas, ¿no? Y con gestiones, ¿no? Las bandas se han convertido ya no solamente en los creadores musicales, en los productores, sino en los public relacionistas y en prácticamente todo, ¿no? O sea, en quien se gestiona las tocadas, quien cierra los tratos, etcétera, ¿no es así? De hecho, agregando al punto de Enrique y de Tavo, creo que aquí es donde entra la parte fundamental de Jesús, de Chucho, que nos ha ayudado muchísimo en esa parte de gestión, que nos ha ayudado muchísimo en esa parte de organizarnos, de planificar, de organizarnos, ¿no? De repente a veces uno, como está metido en su actividad diaria de familia, de trabajo, pues de repente te pierdes, ¿no? Y de repente dices, bueno, es que mi rol es la batería, o mi rol es la voz, o mi rol es esto. Pues de repente no tienes la idea de que hay que hacer muchas cosas detrás para hacer algo tan sencillo como a lo mejor hacer un ensayo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, lo que ayuda mucho es la planeación previa, ¿no? Nosotros ya nos organizamos, decimos, bueno, vamos a tener estos ensayos para tales fechas, para tales tiempos, y tratamos de cumplirlos, ¿no? Y como dice Enrique, tratar de llegar ya lo más ensayados previamente posibles en tu instrumento, para llegar prácticamente a hacer un ensamble que funcione y que en el momento de que estamos los tres o los cuatro reunidos, que nos acompaña muchas veces Jesús, sea funcional y productivo también el ensayo, ¿no? Entonces yo creo que cuando una banda tiene la disposición, tiene las ganas de hacer las cosas bien, yo creo que es posible lograr que las cosas funcionen, ¿no? Y en este caso Dimension afortunadamente ha podido lograr al día de hoy organizarse y planearse bien, pues para que se logren los resultados, ¿no? Y eso es bien importante, ¿no? Ponerse metas, como mencionaba Tavo, de estarse poniendo metas constantemente, a lo mejor algo muy pequeñito, pero decir, bueno, este es nuestro próximo objetivo y vamos a lograrlo, ¿no? Así fue como logramos, por ejemplo, la invitación que tuvimos con Moshpit, del buen amigo Armando, que nos dijo, los invitamos, la primera vez, la verdad es que nos agarró un poquito en pues muy a las prisas, pero la segunda invitación, afortunadamente pudimos hacer un poquito de organización, logramos conseguir en dónde, pues ahora sí que en dónde grabar, decidimos juntarnos, hacer una excepción, dado que estaba la pandemia también en un momento, pues ahora sí que alto, y finalmente pues se logró, ¿no? A raíz de eso, después tuvimos un objetivo a corto plazo, mediano plazo, que fue lanzar nuestra primera producción en vivo, La Bestia Viva, que fue juntar el material que se grabó, ahora sí que el audio que se grabó para Moshpit, en conjunto con otro material que ya habíamos grabado previamente, y eso fue también otro objetivo que tuvimos, ¿no? Eso fue como que nos dio un poquito de respiro en lo que sacábamos, por ejemplo, ya el nuevo disco, ¿no? Y constantemente estamos buscando nuevos retos, nuevas oportunidades que nos motiven, pues, tal cual a seguir adelante y que la banda se mantenga pues siempre activa y vigente, sobre todo, ¿no? Y antes de que nos vayamos al cierre, ¿cómo podemos obtener su material? Ya sea de forma digital o en físico. Pueden escribir directamente a la página de la banda o incluso a nuestras redes personales y al interior de la República a través de nuestro sello Healing Records. Ellos están haciendo los envíos a cualquier estado de la República. Pero bueno, perdón, antes estaba, no nos dijiste cuál es la red de la banda. ¿Qué redes tienen? Creo que es Dimension Oaxaca en Facebook, ¿verdad? No es Dimension Oaxaca. Nos pueden buscar como Dimension.wax en Instagram. Exacto. Dimension Oficial en Facebook y en YouTube, tal cual como Dimension Oaxaca también. Así aparece. Pues bueno, antes de despedirnos, nosotros a las bandas con las que tenemos la oportunidad de practicar, les pedimos que cada uno nos recomiende un track que sea como una influencia, que les guste. No sé, Tavo, empezamos contigo. Híjole, un track que sea una influencia. Creo que cualquier rola del Symbolic de Dead es uno de mis álbumes aquí tops, y si fuera algo de lo que estoy escuchando ahorita, y ahorita ando muy avant-garde, ando escuchando a Igor como loco ahorita, a Igor, ¿no? Sí que lo que... Claro. Yo ahorita ando muy prendido con el Camel Dance Floor, y y esa es una rolota y un discazo también, ¿no? Camel Dance Floor. Rubek, tú que eres un melómano, ya nos dijo Tavo, ¿qué nos recomiendas? ¿Una canción? Algo de Green Carnation. Saca las cartas, ¿eh? Gran disco. Sí, claro, gran disco. Además es el regreso después de muchos años, ¿no? De la banda. No, es un señor discazo. Aparte traen un cover de Black Sabbath, la de Solitude, que la verdad les quedó de perlas. Ok. ¿Y Enrique? Pues una rola que de hecho es una rola que es todo el disco, básicamente, una rola de 45 minutos, Crimson de Edge of Sanity. Les mostraré mi vinil, pero no me quiero trasladar. Crimson Edge of Sanity, claro, rolotas, ¿no? Pues sí traen una línea muy avant-garde, ¿eh? Los tres, a su manera. Pues les agradecemos a los tres. Enrique creo que tuvo otra vez problemas con su internet, pero esperemos que esté antes de despedirnos. Ya que lo pague. Estaría muy bien. Ceci, antes de despedirnos, ¿podrías darnos nuestras redes, por favor? La lluvia. Pero claro, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como La Estructura del Infierno. En Twitter nos encuentran como Estructura-I. Para los que nos están escuchando por Resistencia Radio, nos pueden encontrar en nuestro canal como La Estructura del Infierno. De verdad, mucho gusto. Mucho gusto. Nos estaremos escuchando, espero. Y pues en cuanto tengan algo nuevo, ya sea del material visual o cualquier cosa que estén trabajando, pues si nos lo hacen saber, estará bastante bueno. Aquí estaremos compartiendo. Serán los primeros. Sin duda. Muchas gracias. Ceci, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Julio, muchas gracias, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Y nos estamos viendo hasta pronto.